No, la situación está bastante tranquilo, digamos. La parte donde estamos trabajando nosotros es un lugar, digamos, de alta montaña y complicado por el relieve del terreno. Pero así todo, con la lluvia de hoy, acompañó bastante. Los trabajos que estaban planificados se hicieron bien. Se logró el éxito de que el incendio no venga hacia el pueblo acá de Puyén. Y defendimos básicamente también las estructuras que hay ahí, la infraestructura de una estancia grande que hay ahí, así que ese fue el objetivo. Ahora estamos planificando el ir a la alta montaña, a la parte más alta, que es más complicado. Así que se suma más gente a partir de mañana, de hoy y mañana se suman gente. Así que esperemos que el tiempo nos acompañe y con la gente que tenemos que tratar de controlar el incendio. Mañana está previsto salir temprano. Depende de las condiciones climáticas. Si llueve, ya recién acordamos de salir un poquito más tarde y hacer un sobrevuelo de reconocimiento del lugar. Y ahora, si no llueve, sí sigue el plan de ir temprano de vuelta en lancha hasta el lugar y de ahí caminando la gente hacia arriba. O en su defecto va a ser helitransportada. Depende de las condiciones también del tiempo para ver si se puede volar. Sí, se está intercambiando también las personas, ¿no? Sí, la gente de acá de Cholila y de Puyén mañana descansan porque usted sabe que vienen varios días con varios incendios y sin descanso prácticamente, así que mañana van a descansar y se suma gente nueva, justamente hay un recambio de gente ahora. ¿De dónde son? La gente que llegó hoy es de Santa Cruz y la gente que se incorpora mañana al operativo es de Córdoba. Sí. Bueno, muchísimas No, por gracias. nada. Bien. Ya más que nada es la que